Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao, emitiendo para el resto del planeta. Hoy una vez más regresamos, volvemos, miramos al hilo de esta música al continente africano. Música que llega de África, historias duras que nos llegan hoy también desde allí, desde África. La Unión Europea ha alcanzado este pasado martes un acuerdo sobre minerales de zonas de conflicto. El nuevo reglamento europeo abarcará las importaciones de la Unión Europea de minerales de estaño, tungsteno, tantalio y oro procedentes de todos los países del mundo. Será la primera ley obligatoria de este tipo que tenga un alcance realmente global. Sin embargo, a pesar de la propuesta del Parlamento Europeo de mayo de 2015, mucho más ambiciosa que lo realmente aprobado esta pasada semana, el nuevo reglamento solo se va a aplicar a las empresas que importen minerales en bruto. Las empresas que introduzcan esos minerales en la Unión Europea dentro de partes o productos acabados, o sea, las más grandes empresas, las grandes multinacionales, no tendrán que rendir cuentas. Además, la Unión Europea también incluye en esta nueva ley una serie de umbrales relativos al volumen de importaciones que eximen de cumplir este reglamento a las empresas que queden por debajo y que constituyen, según las ONGs, lagunas peligrosas para que realmente este nuevo reglamento europeo sirva para algo. Además, el nuevo reglamento no entrará en vigor inmediatamente, ya que la Unión Europea ha optado por introducir un periodo de transición de 3 años de duración. Nuevo reglamento, nueva ley, acuerdo después de varios años de negociación sobre minerales de zonas de conflicto, según las ONGs, Amnistía Internacional o Global Witness, que apoyan las campañas para regular estos minerales de zonas de conflicto. Estamos ante un alcance limitado de esta ley, pero un éxito, un logro importante. Como dicen las ONGs, solo es el principio de un proceso, no es el final. Hay que seguir luchando, hay que seguir consiguiendo que estas leyes cambien, que los minerales de zonas de conflicto sean realmente vigilados. Vamos a hablar de todo eso hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hasta la República Democrática del Congo. Vamos a hablar de una campaña que ha lanzado ya hace un tiempo y que ahora ha comenzado su segunda fase, la Fundación Alboan, Tecnología Libre de Conflicto. Se llama esa campaña. Vamos a hablar con Guillermo Otano, que es técnico de incidencia de esta campaña en la Fundación Alboan. República Democrática del Congo, 5 millones de personas muertas desde el año 1998 en un conflicto, en una guerra que ya se cuenta, se dice que es la más violenta desde la Segunda Guerra Mundial. La República Democrática del Congo es el principal productor de coltán del mundo, un mineral básico para la tecnología móvil. En la República Democrática del Congo, son cifras del gobierno congoleño, se producen 40 violaciones cada día. Son las cifras, como os digo, oficiales del gobierno. Las cifras reales, dicen las organizaciones no gubernamentales, son seguro mucho, muchísimo mayores. Vamos a hablar de el Congo, vamos a hablar de tecnología libre de conflicto con Guillermo Otano y también vamos a escuchar a la artista Amparo Sánchez, cantante y compositora. Ella ha estado en el norte de la República Democrática del Congo, en la región de Kivu Norte, el pasado mes de julio, apoyando, colaborando en esta campaña de la Fundación Alboan. Allá ha estado con las mujeres de la organización Synergies of Defense y también en la Casa de Mujeres de Bulengo. Vamos a conocer qué es lo que ha hecho por allí, por el Congo, Amparo Sánchez, la líder en su día de Amparanoia, y vamos a escuchar también la canción que ha presentado hace unos días y que ha nacido en ese viaje al Congo, Mama África. Tecnología libre de conflicto África, y en estos días de consumismo atroz, en estos días negros para todos los que luchamos por otra manera de entender el comercio y el consumo, nosotros aquí en Mar de Fueguitos nos vamos a asomar a la poesía del valenciano Emilio Martín Vargas, que con su último libro ha recibido su primer premio, el premio de poesía Hermanos Argensola 2016. Lloráis porque sois jóvenes, se llama este libro, sus poemas hoy aquí sonando, soñando en Mar de Fueguitos. No perdemos ni un segundo más. Zarpamos y nos vamos para la República Democrática del Congo. Cada vez que hablamos de ese país aquí en Mar de Fueguitos, nos viene a la cabeza, nos viene al cuerpo, nos viene a los pies la música de uno de los más grandes ya fallecidos, en este caso, artista de la rumba congoleña, Wendo Colosoy. Nos vamos para el Congo, nos vamos bailando, gozando, alegres. Victoria. la po, quiere mamá, fuera. Quiere o, quiere mamá, quiere tata, fuera. Quiere o, quiere o, quiere o, fuera. Victoria, mi guitarra, po, quiere. Victoria, yeah, yo, mama, yeah, Victoria, pick it up, yeah, mama, oh, yeah. El océano de las historias. Corres por el pasillo pisando luciérnagas, restallando en una risa de banderas batientes. Las esquinas te esquivan, el peligro no se atreve a rozarte siquiera. Así comienza uno de los poemas de Emilio Martín Vargas. Así no hay quien gane el premio Argensola. Se titula este poema, que ha recibido el libro en el que está incluido ese premio, precisamente el premio de poesía Hermanos Argensola 2016. No hay como escribir un poema diciendo que no te van a dar un premio para que te lo den, para que te lo publiquen. 6.000 euros por este libro y su publicación. Un libro por el que el valenciano Emilio Martín Vargas ha recibido su primer premio de poesía. Y un libro al que nos acercamos, del que vamos a disfrutar en los próximos minutos, en estos días de bombardeo masivo para que todos y todas consumamos como locos, como cabestros. Hay una pintada en Santurchi que hace poco, bueno, publicábamos en la página, en el blog de Mar de Fueguitos, que dice: vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Y en este libro, Lloráis porque sois jóvenes, de Emilio Martín Vargas, que ha publicado la editorial Visor, hay varios poemas que hablan precisamente de eso, del valor de tener, de luchar por aquello que realmente merece la pena. Es el caso de esta historia que vamos a escuchar a continuación. Emilio Martín Vargas, hablando de las cosas que tiene, de las que no tiene, de las sumas, de las restas, de lo que realmente merece la pena. Me sale a devolver. La alianza grabada en fecha firme que llevaron durante 40 años sus abuelos en el corazón izquierdo, y después sus padres, otros 20, y ahora nadie. La gente esconde el oro en la mesita de noche, o un piso en propiedad donde dormir en calma cuando el oro nada valga, donde esconderse del desahucio del amor y de los días agraces. quizá un coche coreano con el que recorrer islas hundidas de madrugada, con los ojos aún llenos de luna y el sol como corona de un imperio de ancianos y turistas. La mayoría de la gente tiene algo, un trabajo, un seguro de vida, un iPhone con más de 100 contactos en la agenda. Yo no tengo nada, más que una mujer, un hijo, esta noche, este poema y una sombra que me nombra en un paraíso fiscal de mí mismo. Lloráis porque sois jóvenes, es el título de este poemario de Emilio Martín Vargas. Historias de abuelos, de padres, de nietos. Historias del valor real que tienen las cosas. Historias que nos invitan a consumir de otra manera. Disfrute de un consumo responsable. Hay ojos deshaciéndose en este whisky ofrecido que sostienen mis manos de curandero. Enfrente duerme un niño recién nacido. Y no sabría decir con seguridad quién cuida de quién. Oía la llave en la cerradura y salía corriendo a abrazar a mi padre. Cada día volvía del trabajo con un juguete, todos los días, menos uno. Lloré como un hombre. Pensé que había dejado de ser lo más importante en su vida. Él me explicó que el kiosco había cerrado. Cada vez llegaba más tarde del trabajo. Recuerdo a mi padre sirviéndose un Larios Cola en el mueble bar. En aquellos tiempos, un hogar sin mueble bar era un hospicio. Sentándose en el sofá con la copa en la mano, celebrando su sitio. Parecía una estatua ecuestre de algún coronel invicto. Él tendría entonces 35 años y yo 5. 30 años he tardado en entender que en todas las celebraciones suenan canciones de despedida. Lloráis porque sois jóvenes. El título de este libro que os recomendamos, de Emilio Martín Vargas, Premio de Poesía Hermanos Argensola 2016. Disfrutar de un consumo responsable. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería. Menos infantería. Viajamos ya hasta la República Democrática del Congo. Allí ha estado hace muy poquito, a finales del pasado mes de julio, la cantante, la artista, la compositora Amparo Sánchez. Y de ese viaje a la República Democrática del Congo, invitada por la Fundación Alboan, ha nacido una canción y también han nacido varios diarios de ese viaje, que ha contado, ha convertido en vídeos, en textos, la propia Amparo Sánchez. Estuvo, como os digo, en la República Democrática del Congo y allí compartió pues momentos, luchas, talleres con las gentes de la ONG Synergies de FEMS y allí también estuvo visitando su casa de mujeres de Bulengo, una casa que apoyan desde esta ONG de la Fundación Alboan. De ese viaje ha contado cosas como estas que podéis escuchar y ver en la página de la Fundación Alboan y también en la de la campaña que han lanzado de tecnología libre de conflictos. La página es tecnologialibredeconflicto.org. En esa página podéis escuchar Amparo contar cosas como estas de su viaje, de su estancia en la República Democrática del Congo. Otro de los momentos más duros del viaje ha sido entrevistar a dos mujeres en Casa Bulengo víctimas de la violencia sexual. La primera llegó hace un mes y sigue destrozada moral y físicamente. Oírla y verla recordar el ataque a su casa ha sido terrible. Dos hombres la violaron, perdió el conocimiento y despertó desnuda en una cama de hospital sin saber cómo había llegado allí. Su mayor preocupación ahora es cuándo podrá volver a reunirse con su hijo, quién estará cuidándolo, cómo estarán. Me sorprendió que unas horas más tarde viniera al patio con nosotras y durante unos minutos bailó, me abrazó y sonrió con el calor de la música en directo. La segunda mujer estaba temblando, dolorida, febril. No podía ni mirarme a los ojos. Había llegado hacía 4 días y estaba muy débil, muy asustada. Con la voz entrecortada me contó cómo habían llegado a su casa por sorpresa unos hombres, no sabía cuánto, eran muchos, y habían abusado de ella, causándole mucho dolor y vergüenza. Como la primera, su mayor preocupación era reunirse con su hijo, saber que estaban bien. Las listas de nombres de los campos desplazados son interminables y a veces no están ni escritos. Esto hace muy difícil la tarea de encontrarlos. Synergy trabaja duro para conseguirlo y volver a reunir a la familia. La violencia que han sufrido estas dos mujeres le ha causado una herida muy profunda. Pero ahora, al estar en Casa Bulengo, rodeadas de mujeres que han sufrido su misma experiencia y que ven que ya están en otra fase, aún recuperándose, pero mejorando, aprendiendo, van compartiendo sus vivencias, sus progresos. Y sí, la herida es grande, pero siento que al acabar la entrevista hay un rayito de luz de esperanza dentro de ella. Ya no están solas. África es una mujer que grita paz para sus hijos, dignidad. La mujer congoleña es fuerza y alegría. Sorprende el color de sus vestidos, la sonrisa, el afecto, el cariño, cómo te abrazan, cómo hacen por comunicarse y siempre te miran al ojo. La fuerza porque están vivas y se han visto muy cerca de dejar de estarlo. Han pasado por mucho dolor, pero un dolor que ya va quedando atrás. Sienten la nueva oportunidad que les da la vida. Y creo que la alegría es el motor que las mantiene en marcha hacia sus sueños. Me sorprendió el recibimiento en Casa Bulengo. Todas ellas cantaban Caribú, que en suajili significa bienvenido. Éramos unos desconocidos, unos extranjeros, con cámara y muy buenos deseos. Ellas amorosamente nos cantaban, nos invitaron a compartir y a explicarnos cómo viven. Las condiciones son muy duras, pero lo hacen todo en comunidad, ayudándose una a otra. Es parte del testimonio de Amparo Sánchez de ese viaje que hizo a finales de julio a la República Democrática del Congo. Allí estuvo con las mujeres de esa organización Synergy, una organización formada por 35 organizaciones de mujeres que trabajan en favor de los derechos de la mujer y en especial de las víctimas de la violencia sexual en el norte de Congo. Con ellas estuvo Amparo Sánchez en la zona de Kivu Norte, en Casa Bulengo, y de esa estancia allí, de esas mujeres, nació esta canción, la canción con la que Amparo Sánchez trata de devolver de alguna manera lo que le han dado allá en la República Democrática del Congo, estas mujeres que luchan por salir adelante después de haber sufrido, haber sido violadas en su país, en la República Democrática del Congo. Mama África es el título de la canción que ha compuesto Amparo Sánchez. Escuchamos a Mama África y seguimos hablando de la República Democrática del Congo, de la campaña Tecnología Libre de Conflicto que ha lanzado la Fundación Alboan. Karibu, karibu, maisha. Uhasiri sisi shama. Wira Muhammad yon sigon sila. Wani eski mokon juburdush konfalme wa mitada. Yes. Kurama. Nasema stop again. No, no, no, to move she mina wake party again. Aleli, be alembi, nani akoki go salisa. Hai na mana, kila mara kumutesa, kumuni mahaki again. Hai go bie bie bie bie bie, hai go bie bie bie bie bie. Hai na mana, kila mara kumutesa, kumuni mahaki again. Hai go bie bie bie bie bie, hai go bie bie bie bie bie. Seguimos hablando de esa campaña de la Fundación Alboan, la campaña Tecnología Libre de Conflicto, y como os anunciábamos, vamos a charlar ahora con Guillermo Otano, que él es técnico de incidencia de esa campaña Tecnología Libre de Conflicto, la página tecnologialibredeconflicto.org, tenéis toda la información sobre esta campaña, y con él vamos a charlar por unos minutos. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres técnico de incidencia de esta campaña y, bueno, a muchos les soñará igual la campaña, o a algunos, por ese programa que salió en la televisión, en Salvados, en horario de máxima audiencia en una gran televisión, y que tuvo mucha repercusión porque tuvo 2 millones y pico de telespectadores ese programa. Un programa de estos en una gran cadena de televisión con millones de telespectadores, ¿qué repercusión tiene en una campaña como la que habéis puesto en marcha o la que tenéis en marcha ya la Fundación Alboan? Para nosotros la repercusión pues ha sido enorme, ¿no? Nuestra ONG al final pues tiene un arraigo, es decir, tenemos sedes en lo que es Euskadi y Navarra, ese es nuestro ámbito de actuación y bueno, pues salir en una televisión nacional en horario de máxima audiencia, en un programa donde, bueno, pues da pie a que las cosas se traten con cierto cuidado, como es el de Jordi Évole, ¿no? Pues para nosotros una repercusión enorme. El hecho de que lo viesen 2.200.000 personas, de que al día siguiente, pues en Twitter, en redes sociales, durante toda la mañana y todo el día, el hashtag del programa fue trending topic y la gente estuvo hablando, y eso empujó a que otra gente que sabe y que trabaja en África y que tiene una preocupación por el continente y concretamente por el Congo, pues publicasen reportajes especiales para completar el contexto sociopolítico de la región, para analizar las pautas de consumo y cómo afectan allí, para hablar en definitiva de lo que está ocurriendo allí, ¿no? De las elecciones que nos han producido, de todo lo que salió en el programa. Para nosotros eso es súper importante. Y te digo más, la semana pasada tuvimos aquí a una de las personas, la coordinadora de la organización local que gestiona uno de los albergues que salió allí, ¿no? Donde hacen el acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia. Y para ella, pues, el ver que aquí había una preocupación por el tema, las charlas que hemos dado, que esta mujer estuvo hace 2 años y venían 10 personas y ahora pues estuvimos en Pamplona y había 80. Entonces, claro, para ella ver ese cambio, pues se le llena de ilusión, ¿no? O sea, ella realiza un trabajo extraordinario en condiciones muy difíciles, como es las de esta organización en el este del Congo, ¿no? Y bueno, pues eso a todos nos alegró muchísimo, sí. Los objetivos de esta campaña, que es la segunda parte ya de la campaña, entre los objetivos está ese de sensibilizar e informar, por ejemplo, y luego también está el de la incidencia política. ¿Notáis que, bueno, que algo se cambia? Sí, bueno, el hecho de llegar a más gente lo que te permite es, pues eso, ¿no? Que haya un debate público acerca de esta cuestión, y evidentemente ese debate pues llega más allá de los círculos habituales a los que estamos acostumbrados. Entonces, pues por supuesto que te escribe gente a la página web diciendo, oye, pues mi cuñado trabaja en una empresa electrónica y dice que están usando esta certificación, ¿qué te parece? Que no sé qué, me va a comprar un móvil, ¿qué empresas hay? ¿Hay alguna manera de saber? Todo eso está muy bien, porque al final nos hace más conscientes de lo que hay ahí fuera, ¿no? Por otro lado, bueno, pues como te decía, ¿no? El hecho de salir en televisión, pues al final condicionas un poco. Nuestra idea era, esa misma semana tuvimos una reunión con los técnicos del ministerio, ¿no? Que fijan la posición española en relación con la legislación, y nos dijeron que habían visto el programa, bueno, que no lo habían visto entero, pero que lo habían empezado a ver, ¿no? Entonces, ya la manera en la que empiezas a hablar es diferente, porque yo creo que si quienes legislasen esta cuestión hubiesen estado allí y escuchasen a las personas que sufren esa violencia, probablemente a la hora de legislar, ¿sabes?, tomarían sus decisiones de una manera diferente, ¿no? La incidencia política, la sensibilización y la información, y también el apoyo a proyectos en el Congo, concretamente del Servicio Jesuita de Refugiados y también de esa organización que dices de Synergies Defense de allí del Congo. En esa parte, en la parte de hacer socios, de recaudar fondos, se nota también que la gente en un momento dado pues aporta dinero, se hace socia o apuesta por el proyecto. En relación con el número de socios no tengo el dato concreto, sí que sé que ese fin de semana pues se hicieron no sé cuántos socios, pero alguno, vamos, que tuvo un impacto. Todavía no sé los números, ¿no?, del número de socios, pero por ejemplo en firmas, ¿no?, que llevamos recogiendo firmas prácticamente 2 años y habíamos logrado 14.000 cuando luego ves peticiones pues para que Paquirrín esté en la casa de Gran Hermano, y en una semana recogen 2 millones, ¿no? Que decía, bueno, ¿cómo es posible, no? Llevamos aquí 2 años y hemos recogido 14.000 firmas. Bueno, pues después del programa creo que había 5.000 firmas más o 6.000, no sé, y sigue creciendo, ¿no? Porque nos siguen haciendo falta para demostrar que hay un apoyo social a este tema. Entonces, bueno, pues sí que se nota el impacto, ¿no? Nada más acabar el programa, poco después de acabar el programa, creo que un par de días después o al día siguiente, tú publicaste un artículo a raíz de ese programa en el que respondías a una de esas preguntas que casi seguro todo el mundo que vio el programa se preguntó, por lo menos. Y ahora acabo con mi móvil. ¿Qué hacemos con nuestros móviles? Bueno, sí, el artículo la verdad que lo escribí un poco antes de que saliese el programa, porque empezaba a ver el movimiento en redes sociales y veía, bueno, y esa es la pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Bueno, ¿qué, y ahora qué hacemos, no? Es una pregunta que hay que responder, o sea, hay que responder de alguna manera, aunque seamos conscientes de que los problemas que hay en el Congo, pues bueno, difícilmente se van a solucionar de la noche a la mañana, ni con una ONG ni con una política de cooperación. O sea, hace falta ahí, bueno, pues que se celebren elecciones, que haya un cambio, que la gente del Congo y la sociedad civil que tienen, que es muy fuerte, pues termine volcándose en un cambio dentro del país, ¿no? Ahora bien, desde fuera, pues ¿qué podemos hacer? Nosotros pensamos que evidentemente tenemos una responsabilidad porque consumimos una parte importante de los minerales que se extraen de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues en relación con el consumo que hacemos de tecnología, pues bueno, pues por ejemplo con el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Se renuevan cada 2 años, ¿no? ¿Eso es porque se nos estropean? Pues en buena parte sí, porque están hechos para que se estropeen, pero también porque, pues por modas, por consumismo, porque cada año sacan un modelo nuevo y queremos estar a la última, porque, bueno, pues por muchas cosas que muchas veces ni siquiera nos planteamos, ¿no? Entonces lo del artículo era una manera de decir, bueno, ¿por qué no nos planteamos el valor que tienen estos aparatos más allá de su precio? Es decir, si somos conscientes de lo que hay detrás de esto, ¿por qué no empezamos a pensar en otros términos, ¿no? Cuando vayamos a comprar o cuando vayamos a... Es decir, ¿por qué no googleamos, por ejemplo, el nombre de la empresa y que ponga minerales en conflicto? A ver si vemos su política de minerales en conflicto o si la tiene. Y empezamos a tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Eso yo creo que es una reflexión necesaria, ¿no? Y que bueno, pues que ha venido para quedarse, porque este problema sigue ahí, ¿no? Y va a seguir. Al hilo del consumismo que comentabas, hay cifras que, bueno, asustan. 500 millones de habitantes en la Unión Europea, casi 250 millones de móviles cada año se consumen. Una barbaridad. Sí, bueno, pues somos el segundo mercado, ¿no? De a nivel mundial de tecnología electrónica. Y luego también hacemos importaciones directas de mineral, que tampoco hay que olvidarlas, compramos creo que el 16% del comercio global de estos minerales, ¿no? En bruto procesados, y ese comercio pues mueve 123 billones a nivel global, ¿no? Y de esos 123 billones nos quedamos con el 16%. Con la telefonía móvil y los dispositivos móviles, pues otro tanto, ¿no? Los dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, pues la cuestión es qué les pedimos a las empresas. Es decir, qué tipo de regulación puede tratar de romper ese vínculo entre el comercio de estos minerales, ¿no? Y la financiación de los grupos armados que operan en estas regiones donde hay minas artesanales, ¿no? Esa es la cuestión que, por ejemplo, trata de resolver la ley europea, y bueno, pues a nuestro juicio creo que lo hace a medias, ¿no? Va a seguir siendo necesaria la presión de la ciudadanía. Uno de los puntos fundamentales de esta campaña era, efectivamente, que haya una legislación europea más dura con todo lo que tiene que ver con el tráfico de minerales. Tenemos ya una ley, un borrador de ley. Cuéntanos cómo están las cosas a nivel de legislación ahora mismo en la Unión Europea. Sí, bueno, la semana pasada, el día 22, se llegó a un acuerdo ya definitivo, ¿no? Este ya es ya, digamos, que el último paso que quedaba por dar. Ese es un proceso que ha durado pues más de 2 años, ¿no? Se puso en marcha en 2014 cuando la Comisión, pues siguiendo un poco la senda abierta por Estados Unidos, que ya había aprobado una ley a este respecto, pues la Comisión Europea dijo, bueno, pues nosotros vamos a legislar también el suministro responsable de minerales procedentes de zonas de conflicto, concretamente de 4 minerales, que como son el oro, el tantalio, el estaño y el wolframio. Y a partir de ahí, pues bueno, la Comisión hace un borrador, ese borrador pasa al Parlamento, que lo vota, le hace unas enmiendas, luego pasa al Consejo, ¿no? Y entre esas tres instancias tenían que llegar a un acuerdo. Bueno, pues esa negociación entre esas tres instancias ha durado, pues lo que te digo, 2 años más o menos. Se terminó el proceso la semana pasada. Y bueno, pues el resultado pues nos deja un sabor agridulce a quienes hemos seguido ese proceso de cerca, ¿no? Ha habido una coalición de 130 ONGs que hemos estado haciendo ese seguimiento, que nos hemos reunido con gobiernos, con eurodiputados y demás. Y lo que se ha conseguido, la opción que se ha tomado al final es un sistema mixto, que se llama. Esto es una ley que es obligatoria para los importadores directos de estos minerales, y que queda como voluntaria para las empresas que importen aparatos o productos manufacturados con estos elementos, ¿no? Con esos cuatro minerales, ¿no? Esos productos, me refiero, pues son dispositivos electrónicos, son bombillas, es joyerías, es baterías para coches, son los móviles, las tablets, los ordenadores y demás. Estas empresas no van a tener la obligación de hacer lo que se llama la diligencia debida. La diligencia debida son una serie de pasos que propuso la OCDE para que de manera voluntaria las empresas pudiesen, digamos, chequear su propia cadena de suministro, rastrearla hasta el origen, identificar los riesgos asociados a violaciones de derechos humanos, tanto en los lugares de extracción como en los lugares de tránsito. Bueno, estas violaciones pues son desde la explotación infantil o, bueno, pues las malas condiciones de seguridad en las minas, el asegurarse de que no se están financiando sobornos o corruptelas, que el dinero no va a parar a grupos armados, que la refinería a la que vas tiene una auditoría, la obligación además de hacer públicos estos datos para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. Digamos que son esa serie de pasos que en las normativas internacionales son voluntarios. Bueno, pues el desafío era convertirlos en obligatorios, ¿no? En Estados Unidos se optó por hacerlo obligatorio para todas las empresas y todas están publicando sus informes anuales de minerales en conflicto, y en Europa pues lo que vamos a tener es que los importadores directos van a tener esa obligación, pero las empresas que importan productos acabados pues no la van a tener, ¿no? Y ahí entra en juego pues el qué podemos hacer como ciudadanía, ¿no? Como ya que nuestra regulación no va a ser obligatoria para esas empresas, cómo nosotros podemos generar una demanda de tecnología libre de conflicto, digo, entre comillas, pues para que estas empresas pongan las medidas necesarias, ¿no?, para hacer esas comprobaciones. Para entender mejor este sistema mixto, por poner un ejemplo, no sé, Samsung, por ejemplo, ¿cómo va a afectar a Samsung, una gran empresa? ¿Cómo va a afectar esta legislación europea nueva que se va a aprobar? Pues no le va a afectar, es decir, no necesariamente, ¿no? Bueno, Samsung es una empresa que ya conoce este problema y que a la que ya hemos apuntado en otras ocasiones las ONGs. En principio, digamos que no le afecta. O sea, es decir, las empresas que importen, en el caso de que Samsung tuviese una sede europea que estuviese importando aparatos de Asia, no tendría por qué hacer esas comprobaciones. Ahora bien, si las hace, o sea, la idea de la Unión Europea es pues hacer una lista de refinerías responsables, y si Samsung como empresa decidiese abastecerse en una de estas refinerías responsables que sí han hecho la certificación, pues podríamos saber un poco, tener alguna garantía de, bueno, pues que por lo menos es consciente del problema y está tomando algún tipo de medida, ¿no? Pero a día de hoy no la tiene y no la va a tener por parte de la legislación. Estamos acostumbrados últimamente a oír hablar de esos grandes acuerdos que se negocian en la Unión Europea, pues el CETA, el TTIP, bueno, diferentes acuerdos. En el caso concreto este, por ejemplo, se ha logrado este sistema mixto, esta nueva legislación europea. ¿Cómo se hacen estos acuerdos y quién está del otro lado contra esas centrales de ONGs que apostaban por un acuerdo mayor? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Como te digo, nosotros, pues hay una coalición de ONGs, ¿no?, que estamos en todos los países, entonces compartimos información de lo que está pasando en Bruselas, de lo que pasa en las capitales, y nos reunimos con elaboramos contraargumentos y demás, y con eso pues nos reunimos con los políticos de turno. Y en ese proceso pues uno se pregunta, ¿no? Y bueno, y de la misma manera que nosotros estamos haciendo esto, ¿quién está del otro lado, ¿no? Es decir, yo supongo que las empresas obviamente hayan jugado un papel importante, sobre todo a nivel de Bruselas, pero luego también tengo que decir que hay otras cosas que no termino de explicarme, como, bueno, pues son los propios impedimentos que pueden poner los gobiernos, ¿no? O sea, es decir, porque el gobierno español no sé qué postura tiene en este caso, y las empresas españolas están del lado, en este caso vuestro, se limpian las manos. ¿Cuál es la postura española en este caso? Bueno, el gobierno español la verdad que se ha limpiado mucho las manos durante el último año, principalmente porque se ha escudado en que no teníamos gobierno. Como no teníamos gobierno, no había una directriz política, y entonces pues nos podemos decir qué vamos a hacer, haremos lo que haga la mayoría, que eso significa que van a hacer lo que sea la postura más conservadora en términos generales. Y así lo han hecho, ¿no? Ahora bien, cuando te preguntas por qué lo han hecho, dices, bueno, esto lo hacen por proteger, como decían en ocasiones, ¿no?, pues a las pequeñas y medianas empresas, cosa que habría que ver si es verdad o no, porque tampoco ese argumento nunca lo llegaron a desarrollar. Hay que ver si es por una cuestión ideológica, de que piensan que, bueno, cuanta menor regulación tenga un comercio, pues mejor, o cuál es la motivación, ¿no? En ese proceso legislativo, los estados, a través de, claro, cuando decimos, no, es que esto es una cuestión de Bruselas y Bruselas y Bruselas hace esto, Bruselas hace otro, hombre, Bruselas al final también son los estados, o sea, es decir, lo que haga, o sea, en este proceso había tres posturas: la de la Comisión, que es la que representa los intereses de la Unión; la del Europarlamento, que, por decirlo en términos sencillos, sería, representa a la gente, ¿no?, entre comillas; y luego el Consejo, que representa a los estados, los intereses de los estados, ¿no? Bueno, pues los intereses de los estados ahí han sido sumamente conservadores. No querían una carga burocrática, o sea, que sea algo, decían que sea algo operativo. Pero cuando te dicen que es algo operativo, significa que les cueste poco aplicarlo. O sea, es decir, que no conlleve contratar más funcionarios o crear una agencia o lo que sea. Es decir, que sea facilillo, que no les compliques mucho la vida, ¿no? Claro, nosotros decíamos, a ver, si la finalidad de la legislación es cortar las vías de financiación a grupos armados, que sea operativo quiere decir que sea, pues bueno, cuanto más exigente dentro de unos, dentro de lo posible, pues mejor, ¿no? Y bueno, pues entre medias, como decías, ¿no?, todo el mundo ha tenido que ceder algo. Nosotros queríamos que fuera obligatoria para todas las empresas, solo va a ser para las que importan directamente estos minerales. La Comisión inicialmente quería que fuera voluntaria completamente, ¿no? En ese sentido, nadie ha ganado al 100%, y supongo que la política, pues, en fin, por triste que suene, pues es también eso, ¿no? Me imagino ese acuerdo se va a aprobar ya. Esa coalición de ONGs seguirá peleando por mejorar ese acuerdo en el futuro. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, todavía no he podido ver el texto final, porque creo que lo tiene que refrendar el Parlamento y el Consejo, pero en su día se habló, y espero que lo hayan mantenido, de una cláusula de revisión, ¿no? Esto significaría que si la ley entra en aplicación y se demuestra que este sistema mixto entre voluntario y obligatorio para unas empresas y para otros, pues si la voluntariedad no ha funcionado en el sector de empresas importadoras de aparatos manufacturados, creo que cabe la posibilidad de hacerla obligatoria completamente. O nosotros, obviamente, seguiremos muy de cerca ese debate, ¿no? Seguiremos también de cerca en el debate, haciendo incidencia a nivel europeo, porque la Unión Europea también dijo que iba a hacer una serie de medidas complementarias a la ley. Esas medidas complementarias son, para que me entiendas, políticas de cooperación con el Congo, fundamentalmente, para que esa ley tenga repercusión en el terreno, ¿no? Es decir, políticas de cooperación orientadas. Está por debatir cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Pero intuimos, o queremos, que sea hacia el desarrollo local de esas comunidades, ¿no? Pues salud, educación, formación en derechos humanos y demás. Hay también alternativas. Hay ya, se están produciendo ya móviles, diferentes aparatos tecnológicos con tecnología libre de conflicto, ¿o todavía no hemos llegado a ese punto? Hay empresas más responsables que otras, y luego hay empresas o iniciativas que se crearon ya directamente pensando en hacer un móvil, pues cuanto más, digamos, cuantos mayores criterios éticos tenga, pues mejor, ¿no? Ese caso, que es un caso concreto, que es el de Fairphone, que es una empresa holandesa, bueno, pues digamos que es la más concienciada y la más orientada a esa concienciación del consumidor, ¿no? Porque utilizan los cuatro minerales estos que en teoría cubre la ley, pues han logrado certificar su origen. Y luego, pues porque el proyecto suyo se enmarca dentro de una filosofía de consumo responsable. Digamos que es un móvil modular que está hecho por partes, de manera que si se te fastidia una, puedes cambiar solo esa parte y no el teléfono entero. Y bueno, pues eso, desde el punto de vista medioambiental, también es algo a valorar. Luego, en el resto de las empresas, pues en las americanas sí que puedes ver, digamos que hay alguna página web que el otro día vi, donde se analizan la información que han estado dando con los informes estos de minerales en conflicto, ¿no? Entonces se hacen comparativas de qué empresa tiene los mejores informes, digamos, los más limpios, transparentes, accesibles y demás. Ese link lo tengo por ahí, supongo que lo colgaremos desde la cuenta de Alboan en algún momento. O si se sigue el hashtag Conflict Minerals en Twitter o en Facebook, es probable que se dé fácil con él. Sí, porque también, por ejemplo, con el tema de la ropa, por ejemplo, que ya en estos, ¿no?, en estos temas de cómo se fabrica, cómo se hace, ya como parece que hay más conciencia. La gente sí que busca, ¿no?, esas páginas en las que le digan, oye, pues esta marca que uso yo, pues hasta qué punto consume aquí, produce allá, ¿no? Eso en el caso de todavía de todo lo que tiene que ver con los móviles, con la tecnología, todavía no, esas investigaciones no están hechas o no están publicadas. Pues nosotros, yo por lo menos conocía un ranking que se hizo, pero claro, se hizo en, creo que era ya 2013 o así, ¿no? Y este mercado pues evoluciona de manera tan rápida que pues es, claro, uno necesita información constante, por así decirlo. Y luego la otra iniciativa que vi, pues es que no recuerdo ahora quién la sacó, pero era un ranking que habían hecho, yo supongo que será algún instituto estadounidense o alguna ONG de allí, donde se analizaba esa información, ¿no? Luego también hay un informe de Amnistía que hizo con Global Witness, donde se analizaban los primeros informes. Digamos que en Estados Unidos se han publicado ya dos hornadas, ¿no? La segunda hornada de informes está recién salida en público, se acaba de lanzar, entonces pues bueno, se analizan esas informaciones. En Europa todavía no hay iniciativas de ese tipo, pero las habrá, me figuro, conforme avance este proceso y demás, las habrá. Las ONGs seguirán investigando estas cuestiones, ¿no? Con campañas como esta de, ¿no?, pues de tecnología libre de conflicto, no sé si se corre el riesgo también de que al final la gente, el consumidor, el que usa esos móviles, pues diga, jolín, claro, es que al final tenemos que andar desnudos con el taparrabos y no podemos usar nada, ¿no? Ese mensaje como en plan, es que a todo le buscan la vuelta, como no, al final no se puede usar nada. Contra esos mensajes, contra esa idea que también pues mucha gente utiliza para no apoyar ese tipo de iniciativas, ¿cómo se combate? ¿Cómo se trabaja desde las ONGs? Ya, bueno, nosotros, a ver, no, o sea, nosotros no somos tecnófobos, por así decirlo, es decir, no pretendemos que, o sea, somos conscientes de la sociedad en la que vivimos y, bueno, pues que tenemos, vamos todo el día de pantalla en pantalla, ¿no?, del ordenador al móvil, del móvil a la tablet, de la tableta a la televisión y demás, ¿no? Nosotros no replanteamos decir, bueno, pues vamos a vivir sin tecnología porque a día de hoy se ha convertido prácticamente en un elemento más de nuestra vida cotidiana. La cuestión es si somos conscientes del peso que ha adoptado o que tiene esta tecnología en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no nos preguntamos de dónde viene, cómo se fabrica, qué implicaciones tiene, ¿no? Es que muchas veces incluso yo estudié sociología, ¿no?, y en sociología te decían, ¿no?, vivimos en la sociedad de la información. Y porque ya no hay trabajos en fábrica, ya todo el mundo trabaja en el sector servicios, ya no se producen cosas materiales porque estamos produciendo conocimiento y demás. Y dices, bueno, eso es mentira. O sea, es decir, quiero decir, no es que igual no se produce aquí, pero es que toda esa fabricación material, ese materialismo se ha ido desplazando hacia otros lugares. Las industrias se han ido hacia Asia, las fabricantes, y las materias primas siguen siendo objeto de disputa en medio planeta. Entonces, ¿por qué no nos hacemos conscientes de esa realidad, ¿no? En la cuestión que comentabas antes de la ropa, ¿no? Claro, es que es la ropa, son los muebles, es todo, prácticamente todos los objetos de consumo que tenemos hasta en nuestro alcance tienen una cadena de suministros que empieza aquí y termina más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo regulamos eso? Pues es que es una cuestión, yo creo que tan novedosa, que todavía ni siquiera los legisladores y los consumidores somos conscientes de ello, ¿no? Pero yo creo que es el camino a seguir un poco el meterle mano a esa cuestión, es decir, que las empresas en sus relaciones comerciales introduzcan algún tipo de cláusulas para garantizar que no se están violando los derechos humanos. Terminamos como empezábamos, si hablábamos de incidencia al comienzo, tú eres técnico de incidencia, ¿qué tendría que pasar estas Navidades, por ejemplo, época consumista donde las haya? ¿Qué se podría hacer o qué tendría que pasar para que, bueno, este tipo de campañas pues tuviera más repercusión y la gente realmente se mentalizara? Bueno, pues en fin, Navidades, la verdad que es duro, que... es duro, son duras las Navidades. son duras, sí, sí. Y la verdad que es curioso, ¿no?, el fenómeno de las Navidades. Y te lo digo, en fin, te lo digo yo, trabajo en, vamos, nuestra ONG. Está ligada a los jesuitas, ¿no? Es una, vamos, una ONG... pues en un contexto de espiritualidad cristiana en el fondo y dices, bueno, las Navidades en principio empezaron ahí, ¿no? Pero a día de hoy es que son una cosa que se escapa un poco del sentido común, ¿no? Digamos que se ha reducido la cuestión a consumir. Consumir es la nueva religión. Bueno, pues nosotros lo que planteamos es, bueno, pues ¿por qué no se recupera un poco el sentido común y decir, bueno, pues tomarlo como un tiempo pues para estar con tu gente, seas o no creyente, seas en fin, vamos, dedícate a cuidar tus relaciones sociales cara a cara, ¿no? Y no solo a pensar en comprar, ¿no? Ese podría ser un mensaje así. Pues con ese mensaje, y claro, iba a decir entrando en la página, pero bueno, hay que usar la tablet o el ordenador para entrar, pero bueno, tecnología libre de conflicto.org es la página, ahí está también ese vídeo de la cantante de Amparo Sánchez y también esa canción, esos vídeos que se puede ver, también toda la información sobre la campaña. Pues muchas gracias, Guillermo Otano, y nada, mucha suerte con lo que queda mucho todavía por delante. Sí, gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Ahora. Justine me parece una mujer valiente, enérgica y admirable. No pierde nunca su sonrisa y tampoco pierde el optimismo apoyando a las mujeres víctimas de violencia sexual. Las mujeres, que son más de 100.000 al año violadas, son repudiadas por sus maridos, familia y comunidades. La mayoría no denuncian, huyen de la comunidad y viven su dolor en silencio y soledad. Synergy las detectan y las animan a ir a la casa de acogida, darle atención médica, apoyo psicosocial y terapia. Ellas trabajan para visibilizar, sensibilizar y reparar este horror que viven miles de mujeres cada día en África. Antonelle, la mujer que dirige Casa Bulengo, recibe a las mujeres que llegan dispuestas a denunciar el delito, la acompaña en el proceso, tanto jurídico como médico, y la orientan y la forman para que aprendan un oficio y sean las dueñas de su nueva vida. Tanto Justine como Antonelle y todas las mujeres de Synergy me parecen súper mujeres, son inmensas. El proyecto de Casa Bulengo es una propuesta valiente y necesaria. Aún queda mucho por hacer, pero ya están sentadas las bases para que las mujeres en Goma tengan un lugar gestionado por mujeres, para su recuperación, reparación y su empoderamiento. Con un poquito de inversión podrían ser independientes económicamente. Nos enseñaron cómo hacen trabajos de confección, de artesanía, tintura de tela, con productos y proceso muy, muy tóxico, muy peligroso y muy duro. Me gustó mucho asistir a la clase de alfabetización a los jóvenes y vimos una obra de teatro con muchos mensajes basados en la vida cotidiana y de lo importante que es tener una educación para discernir y buscar solución a los problemas. Es el testimonio de Amparo Sánchez de su visita a la República Democrática del Congo. Ya sabéis, para apoyar proyectos como esa Casa de Mujeres de Bulengo, tenéis toda la información en tecnologialibredeconflicto.org. No tenemos tiempo para más, nos quedamos en África, nos quedamos con Amparo Sánchez y nos quedamos con las mujeres de Casa Bulengo, que son las que cantan, le cantan Caribú. Amparo Sánchez al comienzo de esta maravillosa Mama África. Regresamos la próxima semana. Agur. Caribú, caribú, maisha. O así se llama. Wira mahama dien sigon sila. Wani eski moko njiburdush konfalde wa mitada. Yes. con máquina. Ella. Mamá. Mamá África. Kwacha nasema stop again no no no tumuheshimu na wewe kazi yake aleli be alembi nani akoki goza lisai haina maana kila mara kumuteza kumunyima haki yake haiko vyema.